biografía de Paula Bombara. Paula Bombara nació en Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina, el 3 de diciembre de 1972. Debido a persecuciones políticas a sus padres durante la dictadura militar. Dejó su ciudad natal a los 3 años. Creció en Buenos Aires, lugar donde vive en la actualidad. Estudió filosofía y bioquímica en la Universidad de Buenos Aires. Ella es hija de Andrea Luisa Fasani y Daniel José Bombara, ambos militantes de la juventud peronista. Su padre también participó activamente en el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo y siguió el profesorado de psicología en el Instituto Juan XIII. Fue secuestrado el 29 de diciembre de 1975 por fuerzas policiales en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Murió como consecuencia de las torturas entre el 2 y 3 de enero de 1976 en la unidad penitenciaria número 4 de Villa Floresta de Bahía Blanca. Sus restos fueron restituidos por el equipo argentino de antropología forense en el 2011. Su madre fue secuestrada por fuerzas militares el 14 de julio de 1978 en la ciudad de Buenos Aires. Estuvo detenida, desaparecida, en el centro clandestino de detención El Banco, siendo liberada después de 45 días. Actualmente, Paula Bombara es colaboradora de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y del equipo argentino de antropología forense. Participó como querellante, o sea, aporta el proceso de acción penal. También dio su testimonio en el primer juicio de megacausa de la Zona 5, que involucra el quinto cuerpo del Ejército y la Policía Federal y Bonaerense. Asimismo, es escritora y comunicadora científica. El 2003 creó la colección de comunicación científica para niños, ¿Querés saber?, publicada por Eudeva, la editorial de la UBA. En 2004 dejó el ejercicio de su profesión científica para dedicarse a la escritura y la producción de libros, enfocándose principalmente en el público infantil y juvenil. Publicó novelas como El mar y la serpiente en el 2005, Heliodoro en el 2006, La cuarta pata en el 2006, La rosa de los vientos en el 2007, Sin rueditas en el 2014, y la que leímos en la escuela fue La sombra del jacarandá. También publicó cuentos como Manuel no es Superman, entre otros.